¿Por qué los hombres chilenos, vale decir usted, señor, yo mismo, prefieren o preferimos leer en el baño? Los chilenos han conquistado desde la montaña hasta el baño para dar rienda suelta a sus hábitos de lectura. ¿Dónde lee usted? Y la respuesta fue que el 84% en el dormitorio, al 48% en la sala de estar o en el living y el 44% en el micro. Esta es una encuesta que se hizo. El 42% de los hombres entre 30 y 39 años confesó leer en el baño. Leer en el baño es sin duda un ejercicio de gran ayuda, opinó alguien, especialmente para las personas de tránsito lento. Usted entiende, ¿no? En el caso de un señor que habla, dice: desde los tiempos de mi abuelo siempre hubo diarios y revistas en el baño. Yo heredé este sistema e incluso instalé un librero para que siempre hubiera literatura interesante, incluyendo sopas de letras. No habla, no cuenta si ponía un lápiz alrededor. Esto, dice, hasta la llegada al hogar de la tablet o el celular con internet, que de las manos de mis hijos han puesto la modernidad y dejado la lectura de lado. Hay más razones para utilizar el baño como biblioteca. Alguien dice: es un reducto que respeta las condiciones de individualismo extremo a los que ha sido empujado el lector. Es un escenario íntimo, donde nadie más está con uno. Es una especie de salvoconducto. Hay un filósofo, Bernardo Subercaso, que dice: en el baño se lee lectura de ocio, nada más. Algunos hombres leen en el baño de su casa y no ahí en la oficina. Se lee por placer y se le quita tiempo al tiempo para ocupar este espacio de tranquilidad, siempre que la ventana esté abierta. La lectura no debe ser muy larga para que no se acalambren las piernas y para evitar que alguien que está para salir no se moleste. Más de 2 horas hay compresión en la arteria poplítea, detrás de la rodilla hacia el muslo, diciendo que se acalambran las piernas, y genera falta de irrigación sanguínea a las piernas y sensación de anestesia, hormigueo y dificultad del retorno venoso. Ocurre cuando el espacio físico no es el adecuado. Aporta que los que viajan en el metro, dice, se concentran con libros duros, y los que leen en los baños no son intensos. Son revistas de entretención, de mirada rápida. Un condorito, por ejemplo. Ahora bien, usted sabe que leer en el baño puede ser un deleite, pero le recomendamos que no preste sus libros y que no se lleve al baño ejemplares ajenos. Una cosa es la lectura y otra distinta es cuidar la higiene. Esto, por si usted no lo sabía. Hasta la próxima.